Bueno, luego de este momento que acabamos de vivir desde inauguración de este estudio de La Retaguardia, vamos a meternos en la habitualidad de nuestro programa. Y muchas veces, cuando nos metemos a buscar y a mostrarles noticias que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, nos encontramos hablando de fábricas recuperadas. Ya habíamos charlado varias veces con la gente del Bauen y en especial con Federico Tornarelli, que ahora es el presidente de la cooperativa. Y el Bauen está pasando una situación que todos pensamos que se iba a resolver de otra manera y antes. Le damos la bienvenida a Federico. Federico, bienvenido otra vez a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, un momento bastante particular. Alguna vez habíamos charlado contigo y nos habías contado que estábamos ante la instancia del el último recurso judicial posible, que era un recurso de queja ante la Corte Suprema, y la noticia es que la Corte Suprema lo rechazó hace un tiempito. Entonces ya está como cerrada la cuestión judicial, ¿es así? Sí, es así. Esto fue lo que tiene que ver con el rechazo de la Corte en julio pasado. Y bueno, en algún momento esa resolución de la Corte, que en realidad no iba contra los argumentos de la cooperativa, sino que, digamos, como que se deslindó de cualquier responsabilidad, alegando que esto era cosa juzgada con anterioridad. Y bueno, y lo que iba a provocar era que el expediente finalmente volviera a primera instancia, en la idea de retomar la vieja solución que había encontrado la jueza de primera instancia en el 2007, que era restituir el edificio de la empresa Mercoteles. Así que estamos en esa situación, citados para el día de mañana a las 11 a una audiencia con la jueza, donde entendemos que en principio las intenciones creeríamos que serían esas. Claro. La de intentar restituir una vez más a la empresa Mercoteles el inmueble, cosa que nosotros no vamos a permitir, que no vamos a acordar, que no vamos a tolerar. Y bueno, esto lo que tiene como resultado final es que ahora más que nunca lo que hace falta es la solución de carácter político. Claro. Nosotros tenemos el proyecto de expropiación presentado hace muchísimo tiempo, fue tratado en algunas comisiones, cayó su estado parlamentario, fue representado una vez más por nosotros. Bueno, en este momento hay dos proyectos referidos al tema Bauen en la Cámara de Diputados, y lo que esperamos es que finalmente, visto que la cuestión judicial está tan enmarañada en favor de la ex patronal, toda esa legitimidad que nosotros tenemos y que el poder político de alguna manera nos corrobora todos los días, la conviertan en legalidad sancionando la ley. Claro. La respuesta que falta es la política. Ahora, uno imagina el escenario de la legislatura y lo que imaginamos es que podrían tener el apoyo de los, el ámbito político más ligado a la centroizquierda o a la izquierda, Proyecto Sur, podría decir uno. También supone uno que el Frente para la Victoria también estará a favor de la expropiación, a favor de la cooperativa. Entiendo eso. Ahora, ¿cómo se hace para que los legisladores del PRO voten a favor de una expropiación a un privado, digamos? En realidad lo que ocurre es que estamos hablando de proyectos de expropiación que están presentados en la Cámara de Diputados. Y en ese ámbito el PRO no tiene diputados como para mover el amperímetro, por decirlo así medio vulgarmente. Entonces dependemos de la voluntad política del Frente para la Victoria en primera medida. Y después del resto de otros diputados que, bueno, ven con buenos ojos lo que nosotros hacemos y lo que hacen en líneas generales todos los compañeros de empresas recuperadas. Pero el tema está en el Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara de Diputados, y ahí la voluntad política del Frente para la Victoria es la que manda, en definitiva. Claro. En la ciudad sí, en la ciudad la situación es totalmente inversa, pero nosotros no estamos trabajando el proyecto de ley en el ámbito de la ciudad. Justamente porque... Pero justamente por esto, digamos, por una cuestión política de viabilidad. Claro, y aparte porque la cuestión nodular del tema Bauen tiene que ver con las deudas pendientes con el Estado Nacional que aún tienen los viejos dueños del hotel. Con el Banade. Exacto. Entonces eso implica una serie de cuestiones ligadas al Estado Nacional y por eso el ámbito de la Cámara de Diputados. Claro. Que en este caso combina con esta hostilidad del macrismo para con las recuperadas, así que en definitiva termina siendo favorable para nosotros, pero es una particularidad propia del Bauen. Sí, sí. La inmensa mayoría de los compañeros que están en la Ciudad de Buenos Aires tienen infinidad de problemas, no solo los que fueron los que fueron expropiados, digamos, los que tuvieron la posibilidad de que se sancionaran sus leyes, porque jamás el macrismo pagó las expropiaciones, sino aquellos que tienen proyectos en vía de discusión, que obviamente están en veremos, porque el macrismo hace lo imposible para que no sean sancionados. Claro. Pero claro. En nuestro caso en particular, el ámbito es el Congreso Nacional, y al menos en ese punto nos deja salvo de la hostilidad del macrismo. Uh-huh. ¿Y cómo van las charlas, digamos, que se tienen en estos casos con los diputados, con los integrantes de las comisiones pertinentes? Mira, en principio nosotros estamos como, a ver, como para que se entienda, como presos de las contradicciones de los distintos poderes del Estado. Estamos legitimados política y socialmente, estamos legitimados incluso como empresa de servicios, cooperativa, porque muchos ministerios nacionales adquieren los servicios que nosotros brindamos, tanto en gastronomía como en hotelería. Lo que pasa que, bueno, así como estamos legitimados, incluso hasta en cuestiones estrictamente laborales por un lado, no termina de solucionarse definitivamente la cuestión que tiene que ver con el juicio por el inmueble, y eso sabemos que depende del poder político. Entonces, vos me preguntabas cómo son las charlas. En línea general, las charlas son positivas, amenas, interesantes, con apoyos de todo tipo. Pero a la hora de los papeles, el proyecto se empieza a empantanar en las comisiones y finalmente nunca sortea las más importantes, y no hemos podido llegar al recinto todavía después de muchos años de presentar proyectos. Entonces lo que hace falta es una decisión política que probablemente tenga que venir del máximo nivel, y bueno, a partir de eso me imagino que se abrirán las puertas como para que el proyecto avance. ¿Cómo estamos con relación a eso? Y bueno, intentando demostrar una vez más lo que hacemos, y que los que tienen la responsabilidad mayor y la posibilidad de definir cosas atiendan a la problemática del Bahuan. Se ha pasado por diferentes estadios, por diferentes circunstancias. ¿Hubo otros momentos en los que se pudo pensar que el Bahuan podía volver a manos de sus antiguos dueños? ¿Es este el momento más jodido? ¿Es el momento en el que, por ejemplo, vos desde lo personal sentís que está en peligro la continuidad del Bahuan en manos de la cooperativa? Mira, no, nosotros somos muy optimistas, porque confiamos en lo que hacemos, y porque de hecho hace 9 años que lo hacemos, que no es poco. Entonces, en ese punto estamos tan fuertes como siempre y tan optimistas como siempre. Lo que sí entendemos es que es un conflicto que, justamente por llevar 9 años, tiene que tener una salida, una solución definitiva en algún momento. No podemos perpetuar esta situación mucho tiempo más. Pero no porque nosotros pensemos que se corre riesgo en relación a la continuidad de la cooperativa, sino porque entendemos que hay que darle salidas y soluciones. Cuando cuestiones de carácter social aparecen como aparecieron las recuperadas luego de la crisis de 2001... uno entiende que esto traducido en leyes, traducido en una arquitectura legal, puede tardar años. Pero el trabajo de las empresas autogestionadas está absolutamente legitimado y probado en todos los ámbitos. No hay nadie que pueda decir que esto no funcione, que esto es una salida de emergencia. Las empresas llegaron para quedarse, las recuperadas. Entonces, bueno, lo que entendemos es que después de 10 años, en algunos ejemplos, lo que hace falta es darle una solución definitiva a esto y terminar con esta incertidumbre, y para que nosotros además podamos pensar y planear nuestros emprendimientos cooperativos a mediano y largo plazo, sin tener que estar permanentemente atendiendo con un ojo cada uno de los problemas. La gestión, que es bastante compleja, una gestión colectiva, solidaria, democrática, y a la vez estar con un ojo puesto en el tema judicial, que no nos permite poner toda la energía en la cuestión estrictamente empresarial cooperativa. Entonces sí, estamos fuertes, estamos confiados, pero a la vez sabemos que esto hay que solucionarlo y entendemos que este es el mejor momento para solucionarlo. El Año Internacional de las Cooperativas, festejos en pos de lo importante que es el movimiento cooperativo en la Argentina y en el mundo. Bueno, es hora de que defina la cuestión del Bahuan a caballito de esa permanente legitimidad que nos dan, saludos que nos otorgan, felicitaciones de todo tipo. Bueno, quizás sea este el año donde definitivamente se tienen que tomar las decisiones correspondientes para terminar de una vez por todas con esto. Uh-huh. Federico, ¿podemos hacer un repaso de lo que es el Hotel Bahuan en términos de servicio, de cantidad de plazas, de trabajadores, de eso por un lado, y por otro, ¿podemos pensar también el significado del Hotel Bahuan? Digo, más allá del servicio que puede brindar. No, mira, el significado del Hotel... El significado del Hotel Bauen tiene que ver con lo que representa el Hotel Bauen hoy para toda la sociedad, digamos, que es absolutamente lo contrario de lo que significó durante 25 años. Este fue el hotel de los sectores de poder, del poder económico-financiero que manejó el país desde la época de la dictadura hasta ya en democracia, la época de los 90, donde se rifó la Argentina. Y desde estos últimos 9 años esta parte es el hotel que representa absolutamente todo lo contrario. El hotel de los trabajadores, de los sectores populares, de las cooperativas, de las mutuales, de las organizaciones sociales. O sea que simbólicamente somos lo opuesto a lo que fue el Hotel Bauen durante toda su primera parte de la historia. Y eso es muy importante y eso es muy irritante también. Y yo creo que tiene que ver con la no solución del conflicto. Después, en relación a lo estrictamente laboral, bueno, acá trabajamos 160 compañeros, el hotel tiene 220 habitaciones, 7 salones, el auditorio que ayer bautizamos con el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo para 300 localidades, produce servicios de hotelería y gastronomía de máximo nivel, tiene una cartera de clientes muy importantes del interior del país y también clientes internacionales, justamente por los contingentes de pasajeros que recibimos. Así que estamos hablando de una empresa cooperativa en manos de 160 compañeros que es prestigiosa, histórica, simbólica, que tiene todos los ingredientes como para ser reconocida una vez por todas de manera legal. Uh-huh. Así que con ese panorama no entendemos cómo todavía no se definió a favor de la cooperativa, obviamente. Está bien. Bueno, Federico, seguramente entendemos nosotros también que la cosa se va a resolver para el lado de los trabajadores. No nos parece que sea posible que pueda resolverse de otra manera. Digo, cada vez que nos imaginamos una orden de desalojo en contra del Bauen, nos imaginamos que toda esa gente que alguna vez ha pasado por allí con esos salones que ustedes han prestado solidariamente, lo mínimo que puede hacer es estar en ese momento. Sabemos que sería así, entonces entendemos que no hay como un aval social lo suficientemente fuerte como para que el poder actúe en contra del Bauen. Sabemos todo lo que les cuesta, como vos decías recién, políticamente, asumir esta responsabilidad, porque es muy lindo plantear las cosas en términos de qué bueno lo que hacen estos muchachos y muchachas, qué lindo, pero cuando tienen que poner la firma para tranquilizarlos de aquí hasta la eternidad, podría decirse, eso no sucede. Aquí aparecen, quedan en clara evidencia las hipocresías, ¿no? Y me parece que es el momento del que el Bauen tenga el reconocimiento político que viene exigiendo desde hace bastante tiempo y que además sería, desde lo simbólico, como vos decías recién, muy importante no solo para ustedes, si se da, sino que sería también importante para la gente de otras fábricas recuperadas, quizás más pequeñas, menos conocidas que ustedes, pero que también necesitan un aval político para poder seguir laburando con tranquilidad. Te mandamos un abrazo y veremos qué sucede entonces con esta citación que les ha propuesto la jueza. Bueno, chicos, un abrazo enorme para ustedes y los esperamos en cualquier momento. Gracias. Uh-huh. Yo te escuchaba, Fer, recién decir lo importante que sería un paso adelante para el Bauen, para todas las demás fábricas recuperadas, claro, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y pensaba más allá de las fábricas recuperadas. ¿Significaría algo importante para los movimientos sociales en general, no? Uh-huh. ¿Significaría algo importante para el campo popular, si es que todavía podemos hablar de campo popular? Esto me parece que sería un triunfo para muchas más cosas que las fábricas recuperadas. Y qué increíble, Euge, esto que nos contaba Federico. A ver, con naturalidad el ámbito en el que esto tendría que haberse definido sería en la legislatura porteña. Tienen que ir a pelearla en el Congreso porque saben que por la legislatura no pasa de ningún modo porque está el macrismo de por medio y es incapaz de reconocer estas victorias sociales. Y lo uno a las declaraciones de Macri tras la expropiación que se ha hecho de una parte de YPF, que tenía Repsol y cómo, a ver, en España de manera criticable también desde mi punto de vista, la izquierda y la derecha o la pseudo izquierda, la centro izquierda, la centro del PSOE y la derecha del Partido Popular se unen en este momento para decir que hay que respaldar a la principal empresa privada de España. Por otro lado, hay que decirlo también, porque los medios no lo han dicho, que en general, que Izquierda Unida dijo que le daba vergüenza la actitud de Repsol en esta circunstancia. Ahora, si uno se viene a la Argentina y uno tendría que decir, bueno, la lógica sería que tomaran la misma actitud los partidos mayoritarios que tomaron en España, defender supuestamente lo propio. Después podemos opinar sobre si es lo propio o si es solo lo de los grandes capitales privados de cada país. Pero ni siquiera sigue esa lógica. Macri sale a defender los intereses de las empresas españolas, ni siquiera las del Estado o ni siquiera las de los privados argentinos. Es increíble. Yo no sé si es solo por oposición automática, que es lo que suele ocurrir en estos casos, o si además se esconde esta cuestión de que son tipos que ni siquiera defienden, como ocurre en los grandes países, a los capitales. Que también es una actitud desde nuestro punto de vista criticable, que los gobernantes de los otros de cualquier país, incluso nuestra gobernante, se vayan de gira a otros países y vayan y digan que trajeron enormes negocios para el país y en realidad esos enormes negocios para unos privados que ellos ayudan y van y le actúan de lobista, el Estado actuando como el lobista de los privados. Sí, yo creo que siquiera eso. Yo lo que me preguntaba es si los capitales tienen bandera. Bueno, evidentemente sí. Si los capitales son de acá o de allá. No sé, no estoy tan segura.